Bueno, estamos en contacto telefónico, como habíamos anunciado, con el economista Raúl de la Torre, periodista argentino, economista, como decíamos, responsable también de varias columnas, entre ellas, obviamente, es responsable también de la parte económica de Página 12. Raúl, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Para nosotros siempre un gusto conversar contigo. Igualmente, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, por suerte. Raúl, queríamos tener algunos elementos de análisis tuyo sobre lo que ha sido esta negociación que tuvo varios momentos, varios escalones, digamos, que terminó, por lo menos así fue anunciado por parte del gobierno argentino, con un buen rédito, con algunas quitas y algunas postergaciones en los pagos de deuda a los acreedores. ¿Cómo analizás vos lo que fue este proceso y sobre todo el resultado del mismo? Sí, fue un proceso indudablemente complejo porque hubo... Fundamentalmente se enfrentaban dos criterios muy diferentes, ¿no? Porque yo creo que el gobierno argentino lo encaró teniendo en cuenta el cambio de las condiciones en el mercado mundial, lo que significa toda esta situación que se está viviendo, pero además en contra también de un criterio que primó en lo financiero durante muchas décadas, que hizo que este tema de la concentración y el poder de los grupos financieros fuera casi absoluto. Uh-huh. Tratar de cambiar eso significaba hacer una negociación que priorizara el tema de la recuperación económica, en este caso del país deudor. Entonces esto se complicó mucho porque del otro lado tenía fondos de inversión que seguían pensando igual que en la década del 90 o en los primeros años del siglo XXI, con ese criterio de rentabilidad y nada más que eso. Eso yo creo que fue el primer inconveniente. Después, por eso es tan bueno el resultado, porque lo que se logró es lo que Argentina fundamentalmente necesitaba: liberarse de pagos importantes en los primeros 3-4 años, una deuda que era imposible de pagar de acuerdo al cronograma que estaba establecido, extiende los plazos y fundamentalmente lo que baja muchísimo son las tasas de interés que se pagan. No hay capital, no hay grandes quitas sobre el capital, pero sí sobre la tasa de interés, que estaban en un promedio del 7%, se bajan al 3%, y esto le posibilita a Argentina tener una, por lo menos una perspectiva, un horizonte de que esto se podrá ir pagando con algunas dificultades en algún periodo, sobre todo a partir del año 2027, 2028, donde los vencimientos son un poco más fuertes. Ya se verá para entonces si inclusive no hay alguna forma de otras vías de financiamiento para superar ese pico, digamos, de pagos, pero en lo inmediato a Argentina se le presenta ahora 4 años donde la deuda externa deja de ser una herramienta de presión, de condicionamiento de la política económica. Falta todavía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero esta primera etapa me parece que Argentina la ha cumplido muy positivamente. Sí. Después te agregaría un elemento más político, porque en los 7 meses que lleva de gobierno Alberto Fernández, este es el primer gran éxito, es la primera vez que puede decir: prometimos hacer algo y lo hicimos, lo cual no es poco, ¿no? Digamos, en el medio de esta situación, que esto pueda, le permita al gobierno pararse de una forma diferente frente a la realidad política y económica y decir: bueno, estoy avanzando en el sentido que prometí avanzar, este problema para Argentina. Y como lo interpretó el gobierno, este es el primer escollo. Bueno, superamos el primer escollo. Esto me parece que es un paso importante también, si uno lo mira políticamente. Bien. Con respecto a esto que señalabas, que es obviamente también muy importante, de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de la deuda, ¿qué lugar ocupaba desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del interés también del gobierno de lograr un acuerdo? ¿Es importante para poder decir realmente que hay una situación nueva el negociar con el Fondo Monetario Internacional exitosamente? ¿O de acuerdo a lo que ya se negoció, de todas maneras ya es importante el paso que se vino dando? Hay una relación nueva, indudablemente. Una cosa fue el 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un acuerdo ya con el país en default, porque no podía pagar ni tenía más crédito. Entonces tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional con un crédito, digamos, récord en cuanto a la cantidad que se le prestó a Argentina en ese momento, y con un plan de estabilización que en los resultados ocurrió exactamente lo contrario: desestabilizó todo. A partir de ahí hubo una enorme recesión argentina, inflación, devaluaciones, tasas de interés a unos niveles estratosféricos, digamos, con lo cual también eso le complicó, hizo imposible el crédito. Bueno, todo eso sucedió a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el Fondo Monetario Internacional en este periodo lo que hizo fue plantear un respaldo permanente a la posición argentina frente a los acreedores, es decir, apoyó y fue acompañando este proceso de negociación de Argentina. Ahora toca sentarse con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente la disputa va a estar en el sentido de que si un nuevo acuerdo va a establecer algún tipo de restricciones políticas que Argentina me parece que no puede aceptar ni está en condiciones de comprometerse. Lo que sí, seguramente va a haber un acuerdo mucho más rápido, que Argentina no puede pagarle tampoco al fondo la deuda que tiene en estos primeros años, porque justamente esta política es la que apoyó el Fondo Monetario, es decir, postergar los pagos. Pero en la cuestión política me parece que ahí va a estar centrado el eje de la discusión con el fondo. De todas formas, te repito, me parece que es un contexto absolutamente diferente de la negociación y con actores que son otros. El gobierno actual no es el gobierno Macri y este fondo tampoco es el fondo de Christine Lagarde. Me parece que viene con criterios un poco más avanzados en algún sentido y más comprensivo de las necesidades políticas que tiene en este momento el país. Raúl, buen día. Como suele ocurrir, Raúl, buen día. Siempre surgen voces en los temas de deuda críticas de decir, bueno, ¿por qué hay que negociar partiendo de que es válido ese monto que hay que pagar? Que se plantean de por qué el gobierno argentino no toma una acción más decidida de investigar cuánto de esa deuda puede ser válido o cuánto es parte de lo que el macrismo dejó como algo, como pasó con las dictaduras, no legitimado, que no tendría que legitimarse como deuda. ¿Es posible revisar algo de eso? Sí, a ver, buen día. Yo creo que hay más de un aspecto para ver ese tema. Primero, hiciste bien la mención, una cosa es una deuda tomada por la dictadura, otra por un gobierno democrático que mal que les pese o que nos pese a los que no estábamos de acuerdo con ese gobierno, es un gobierno democrático el que tomó esa decisión y además con un Congreso que acompañó, digamos, claro. En ese sentido es legítimo. Más allá de eso, me parece que es absolutamente válido y en ese sentido yo comparto la necesidad de investigar algunas de estas operaciones, de investigar cómo fue que se hicieron ciertas contrataciones de colocación de títulos, porque sabemos que hubo funcionarios que estaban muy ligados a los grupos inversores que tomaron los títulos, si ahí no hubo algún tipo de connivencia para favorecer a esas acciones. ¿Qué es lo que pasó con el dinero que se recibió? ¿Por qué hubo la fuga de divisas que hubo, que prácticamente es equivalente al aumento de la deuda? Pues prácticamente esos 85.000 o 90.000 millones de dólares en que se aumentó la deuda en los años del macrismo es exactamente la misma cifra que aumentó la fuga de capitales de la Argentina. Es decir, pareciera que así como se tomó deuda, esa plata fue a parar a la cuenta en el exterior de algunas grandes empresas o grandes familias propietarias. Entonces eso creo que hay que investigarlo, sobre todo y mucho más que para castigar las malas conductas, fundamentalmente para que no se repitan estas malas conductas, porque esos sectores que están muy ligados al sector financiero me parece que es la amenaza permanente sobre nuestros países. Uh-huh. Es decir, que no, si vos no tenés control de lo que de los dólares que te entran por exportación, de los dólares que te entran por préstamo, de los dólares que entren por otro tipo de servicios y después se te juegan así en beneficio de unos pocos y en las cuentas de unos pocos, me parece que tenés un problema muy, muy serio que, en definitiva, te va a complicar la economía posteriormente. No olvidemos que las crisis recurrentes que tiene Argentina tienen que ver con crisis por el lado de las cuentas externas, crisis de dólares, crisis de comercio exterior y demás, que tienen que ver siempre con la insuficiencia de dólares para atender la necesidad que tiene el país. ¿Y por qué tiene insuficiencia de dólares? Porque en el medio hubo alguna de estas procesos de fuga de capitales que son los que te terminan condicionando el futuro. Bien, por último, Raúl, porque sabemos que estás al aire allí también en Argentina, sí. Queríamos Exacto. saber sobre el tema del dólar, qué está pasando, las cotizaciones del dólar que está por encima de los 70 pesos argentinos el oficial, pero sobre todo que se dice por parte de los medios que hacen el seguimiento de este dólar falso, ¿no? El dólar falso, no, mejor dicho, del cambio negro, el dólar blue, que habla de algo así como 120 pesos por o 128 pesos por dólar. ¿Puede ser estos números? Sí, exacto. El 128 fue inmediatamente después del acuerdo. Ahora subió un poco más, estaba en 132, la última cotización que vi. Pero estamos en esos valores, sí, efectivamente. A ver, de eso te puedo decir, en principio, con el dólar paralelo y con otros dólares, como el dólar, acá le llamamos dólar bolsa, que se hace a través de operaciones bursátiles, sí. de compra de algún activo financiero en pesos, la venta en el exterior en dólares, con lo cual convertiste los pesos en dólares, hay un valor implícito de la compra de dólares. Todas estas operaciones, lo que tienen, la particularidad que tienen es que se hacen muy pocas operaciones por montos muy importantes. Es decir, se hace como un precio de referencia con muy pocas operaciones especulativas. Lo cual le hace mucho mal a la economía porque esa referencia es lo que te está generando un clima de incertidumbre e inclusive en muchos casos te justifica aumentos de precios en función de eso. Pero no tienen en realidad un efecto real por los montos que se manejan. De todas maneras, simbólicamente es muy importante. El gobierno lo que está tratando de hacer es generar un mercado en moneda nacional, un mercado de deuda, un mercado de préstamos en moneda nacional, que le está costando muchísimo hacerlo, pero es un poco lo que se busca hacer para sacarle operaciones a este otro espacio, que evidentemente no se está controlando, digamos, no es fácil controlar este tema. A Argentina esto le cuesta muchísimo, pero indudablemente es un problema, con lo cual hay una aparente calma en este momento, pero esto no te puede garantizar nada, porque esto no siempre va de la mano de las cuestiones reales. Por más que tengamos una situación esta semana muchísimo mejor en tema deuda que la que teníamos la semana pasada, estos valores siguen estando muy arriba, igualmente por esto que te estoy comentando. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. Muy importante el contacto contigo, clarificando varios de los elementos que pueden generar alguna incertidumbre o duda. Muchísimas gracias y bueno, estaremos contactándote cuando la ocasión lo necesite. Les aseguro que para mí es un placer hablar con ustedes, como siempre, por la atención que me dan y además, aparte de hablar para el público de Montevideo, un lugar que quiero tanto, mucho más todavía. Abrazo grande. Un abrazo. Chao, hasta siempre.